presidente del PRD en la Ciudad de México, sobre la forma en que van a elegir sus candidatos en el PRD, por un lado, y por el otro lado, con respecto al frente, ¿no? El Frente Ciudadano que se estableció entre el Partido Acción Nacional, el PRD y el Movimiento Social, ¿cómo van a armonizar esas decisiones? También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, y que nos cuente qué está pasando con el TLC y nuestra economía. Vamos a platicar con el director general del Servicio Geológico Mexicano, el ingeniero Raúl Cruz Ríos, desde Guadalajara. Hoy se inició una convención que agrupa a más de 15,000 asistentes allá en Guadalajara con este tema de la geología, que sin lugar a dudas es de suma importancia para México como país. Toda vez que con esto de los sismos que se dieron en este año, tremendos en el mes de septiembre, y los impactos de la naturaleza, cómo nos afectan y qué es lo que hace el Servicio Geológico Mexicano. Si me permite, mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, niega en entrevista haber violado códigos de conducta o ética de la PGR y dice esperar que el conflicto se pueda resolver a la brevedad. Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reúne hoy para evaluar el aumento salarial. Insistirá en incremento de 80 pesos con 4 centavos a 95 pesos o más. Peritajes ordenados por la Procuraduría de Justicia Capitalina determinan que un sobrepeso de más de una tonelada provocado por la construcción en el cuarto nivel del departamento de la dueña del colegio Enrique Repsamen fue lo que causó el colapso del plantel. Comisión Federal de Competencia Económica inicia investigación por prácticas monopólicas de la CFE en compra de medidores a la empresa Yusa, la cual habría obtenido contratos por casi 12,000 millones de pesos, simulando una competencia entre comercializadora Yusa Medidores y controles y medidores especializados. Grupo Financiero Banorte e Interacciones anuncian fusión para convertirse así en el segundo grupo financiero más grande del país. Dicha operación deberá ser aprobada por la Comisión Federal de Competencia Económica, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos al recorrido del ámbito federal. Iniciamos con Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Nuevamente reventaron en el Senado de la República esta sesión de la discusión para ver si reintegran a sus funciones al exfiscal de la FEPADE o simplemente se allanan a la decisión que había tomado el encargado de despacho, ¿no? Francisco Montaño, buenas tardes. Tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, te comento que por segundo día consecutivo, el frente aquí opositor en el Senado, junto con Morena, pues volvieron a doblarle las manitas a coordinador Emilio Gamboa, porque no se llevó a cabo esta sesión que había sido programada precisamente para deliberar si este acuerdo que tomó la JUCOPO de manera unilateral se llevaba a cabo y de alguna manera se objetaba la remoción precisamente del titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Esto fue prácticamente otra vez reventar la sesión, porque de 128 senadores, solo 45 asistieron, no alcanzaron el quórum, y Ernesto Cordero, así como abrió la sesión, al mismo tiempo prácticamente la cerró. Citó para mañana para que a ver... Vamos a ver si ahora sí se lleva a cabo esta discusión, este debate que se tiene que dar en el Senado, principalmente, primero, para escuchar los dictos de Santiago Nieto y también del fiscal encargado de la PGR, y después se votaría precisamente la objeción que pidió la oposición en pleno, para que precisamente, si los votos les alcanzan al PRI y al Partido Verde, no se lleve a cabo que se quede este fiscal en la FEPADE, porque es de lo que se le acusa al PRI de Emilio Gamboa, que quieren que se vaya, Eduardo. Bueno, pues ahí viendo qué es lo que sucede. Mira, pareciera que el Senado de la República es una figura decorativa, ¿no? El Ejecutivo ya lo desplazó completamente con esta modalidad de designar a un encargado de despacho. Ya no tiene la injerencia ni tiene que intervenir el Senado de la República, ya se lo brincaron, ¿no? El que legislen y hagan leyes que en un determinado momento quieran ajustar el actuar del Ejecutivo Federal, pues ya se lo brincaron. ¿De qué manera? Con la designación de encargados de despacho. De esa manera, el Senado de la República legalmente pues no puede intervenir para ratificarlo o no. Y ya vemos lo que está sucediendo en la Procuraduría General de la República, donde simplemente con la renuncia del señor procurador se nombró un encargado de despacho de manera indefinida. Aquí no puede hacer nada el Senado de la República. ¿El Estado de Derecho dónde quedó? Simplemente como figura decorativa. Vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas. Maru Rojas, muy buenas tardes. Siguiendo la huella del señor presidente Enrique Peña Nieto. Sí, está participando en la cumbre CARICOM México. El CARICOM tiene ya más de un cuarto de siglo constituido y reuniéndose cada año. Y cada dos años hay una cumbre del CARICOM con México. ¿Qué es el CARICOM? Son estas 15 naciones del Caribe reunidas para fortalecer su economía y que se reúnen con México cada dos años. Había pasado ya tres que no se reunían. La primera reunión fue en Cancún, la segunda reunión fue en Barbados, la tercera en Mérida, Yucatán, y ahora esta, desde hace tres años que no se hacía aquí, estamos en Belice, en la capital, donde, déjame decirte, ha sido muy cálida el recibimiento para el presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros tuvimos que hacer un tiempo libre, hicimos tiempo en lo que es la área turística para que pasara la reunión privada que sostendrían los presidentes de México y el primer ministro Don Brown, aquí de Belice. Es una isla que se ha independizado del Reino Unido, pero aún así tiene un gobernador general que determina la reina Isabel, que es muy distinto al primer ministro. Decirte que se ha determinado fortalecer las acciones de todas estas naciones en conjunto con México. 16 países van a trabajar de la mano para evitar, en la medida de lo posible, prevenir los riesgos por desastres naturales, sobre todo huracanes. Es una región muy propensa a ello. Este mecanismo lamenta, dijo el presidente, que de 1990 a 2017 los estragos de 208 desastres naturales hayan ocasionado la muerte de más de 232 mil personas, daños por 19 mil millones de pesos, lo que hoy obliga a esta estrategia para la atención de desastres. Conformar un atlas de riesgo, así como conformar también mecanismos de prevención ante huracanes y desastres, ampliar el fondo Yucatán, de que ya existía. México va a donar 14 millones de dólares de fondos preexistentes del Banco de Desarrollo del Caribe y va a involucrar a las dependencias, a las secretarías de Estado mexicanas que estén involucradas con las atenciones a riesgos para trabajar con asociaciones público-privadas, fortalecer acciones para posicionar la agenda internacional. Los retos y propuestas en materia de riesgos y desastres naturales, dijo el presidente, obligan con el cambio climático a actuar juntos. A través del Banco Mundial también se deben gestionar recursos que complementen la inversión que México hará la causa. Van a solicitar aportaciones voluntarias de países miembros y observadores, incluso integrantes no solamente del CARICOM, sino también de la OEA. México presentó todo su esquema para protección de prevención de riesgos y consecuencias de embates a la naturaleza con el ánimo de unidad con el que se trabaja para promover un desarrollo común y sostenible. Así lo dijo el presidente Enrique Peña, que el compromiso para fortalecer la resiliencia y la capacidad de la prevención que deben tener todos los países del Caribe es hacer frente a los embates de la naturaleza. Esto fue al inaugurar esta cumbre. En estos momentos hay una reunión en privado de todos los miembros. Están discutiendo, además de estos mecanismos, de qué otra manera pueden trabajar juntos. Y en unos momentos más habrá un mensaje a los medios de comunicación para al final del mismo regresar a la Ciudad de México, Eduardo. Bien, pues vamos a estar pendiente para ver si tenemos oportunidad de tener ese mensaje más adelante, Maru Rojas. Muchas gracias. Estamos pendientes estamos, Maru. Maru Rojas, ahí desde la Presidencia de la República, siguiendo las huellas del señor presidente Enrique Peña Nieto. Esos temas de protección civil, mire, los vemos y no aclaramos qué es lo que se está haciendo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación, lejos de ayudar, puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico desde el Senado de la República. El día de hoy compareció la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez. Le informó a los abogados, a los diputados, con respecto a los hallazgos en el caso de Odebrecht. Tú tienes ahí los detalles, Juan Carlos, ¿qué opinión te merece? Eduardo, muy buenas tardes. Así como lo informas, la secretaria de la Función Pública compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Y hay dos datos relevantes de esta comparecencia, Eduardo. De 8 procesos que la Secretaría de la Función Pública inició sobre el tema de la empresa Odebrecht, ya en 3 de ellos la empresa ganó el procedimiento, porque le concedieron 3 amparos definitivos. Y anunció a los diputados, sin precisar exactamente en qué consistirá, que se han llegado de nuevos datos para iniciar nuevas investigaciones en estos casos. Bueno, aquí lo que llama la atención, Eduardo, es, número uno, ¿por qué la Secretaría de la Función Pública no informó con antelación de estos 3 procedimientos que ya se habían perdido por parte de la Secretaría de la Función Pública? Se había filtrado a medios el caso de uno de ellos, pero de los otros 2, hasta el día de hoy, se destapó el tema. Y número 2, Eduardo, el otro hecho relevante es, bueno, que van a iniciar nuevos procedimientos, pero si estos nuevos procedimientos van a estar basados en datos tan débiles como los que ha manejado la Secretaría de la Función Pública, salió a relucir el nombre del presidente de la República en días pasados, porque se confirmó que el presidente sí tuvo trato con el funcionario, el empresario Marcelo Obredech. Bueno, y el problema ahí es que la función pública recaba la información, hace las auditorías, pone a disposición de la autoridad correspondiente, como es la Procuraduría General de la República, por un lado, y por el otro lado, la función pública. Y ahí es donde no integran bien las averiguaciones y los expedientes, ¿no? O no los quieren integrar bien, Eduardo, porque, como te repito, el dato que llama la atención es, sabíamos por medios de comunicación que uno de los procedimientos ya se les había concedido el amparo definitivo. Es decir, lo había perdido, se había perdido ya, y lo había ganado la sí, pero obviamente el amparo definitivo se otorga por la violación de las garantías, y en este caso pudiera ser que se podría haber recompuesto el procedimiento de averiguación y simplemente se ha dejado pasar, ¿no? Se ha dejado pasar, y el caso es, y de los otros dos casos, ¿por qué no se informó? ¿Por qué fue hasta hoy que tuvo que comparecer cuando se da a conocer esta información? Pareciera que están tratando de ocultar que el gobierno, a través de sus instituciones, está fracasando en los litigios que se han iniciado contra esta empresa. Sí, se hace el escándalo mediático y a la hora de la hora se integran mal los expedientes. Pareciera que es cosa de todos los días. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por esos comentarios. Un gusto saludarte, Eduardo. Pues así están las cosas. Vámonos a breves estatales. Los campos de Puebla para la temporada de Día de Muertos generarán una producción de cerca de 251,629 toneladas de cempasúchil, nube y flor de terciopelo, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado de Zagarpa en la entidad. Un avión de la aerolínea Volaris procedente de la Ciudad de México con destino a Cancún tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Veracruz. Según informes extraoficiales, la aeronave registró un problema en el compartimiento de carga, lo que provocó un aterrizaje de emergencia. Aunque lo consideran un reto debido a la difícil situación monetaria que atraviesa Oaxaca por las afectaciones de los sismos y lluvia, la Cámara Nacional de Comercio estimó en 30 millones de pesos la derrama económica por el Buen Fin. Mientras, la Canaco de Tabasco espera la participación de 4,000 empresas en el Buen Fin del 17 al 20 de noviembre. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al recorrido estatal. Iniciamos con el estado de Oaxaca. Nos vamos al sur de la República Mexicana con nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Siguen los bloqueos en Oaxaca por presiones de grupo, ¿no, Gisela? Así es, Eduardo, y bueno, comentarte rápidamente que ahora es la CTM la que está haciendo varios bloqueos con camiones de volteo en los principales accesos a la ciudad, sobre todo ahora el líder de este organismo sindical en el estado, pues está haciendo gala de estos bloqueos afectando a la ciudadanía porque quiere una diputación federal y pues él considera que esa es la forma para presionar y conseguir su objetivo político. Y por otra parte, pues el magisterio también continuó el día de hoy con los bloqueos a los accesos a los complejos gubernamentales de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Y para terminar, Lalo, Eduardo, que en el Istmo de Tehuantepec, el frente frío está provocando serias afectaciones a los damnificados por el tema de los vientos tan fuertes que están ocasionando que algunos de ellos tengan que padecer también el frío porque las mantas que cubren los campamentos temporales pues no son suficientes. Bueno, es lo que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes y al auditorio. Muy buenas tardes, Gisela. Muy completa la información. Mire, el gobierno federal y los estatales deberían actuar de manera inmediata. Los frentes fríos no esperan, ¿eh? Y la población, la gente damnificada, ahí está sufriendo y padeciendo. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara. El señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dice que sí habrá posibilidades de hacer justicia con estos diputados corruptos en su estado. Sergio Lara, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, no descartó que los diputados federales del PRI señalados por corrupción en Veracruz puedan ser procesados una vez que termine su periodo legislativo. Esto en referencia a Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, quienes participaron en la administración duartista. Yunes Linares lamentó que los representantes populares priistas los protejan y que por ello no avancen las solicitudes de desafuero. No obstante, insistió en que una vez que termine su fuero constitucional, el gobierno de Veracruz irá contra ellos. Muy lamentable que ante las evidencias que los vinculan directamente en la participación de hechos delictivos en contra del patrimonio de los veracruzanos, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión siga protegiendo a Tarek Abdalá y Alberto Silva. Tarek Abdalá tiene denuncias no solo ante la Fiscalía General del Estado, sino tiene múltiples denuncias ante la Procuraduría General de la República presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por miles y miles de millones de pesos. Y en el caso de Silva, además de la denuncia que ya está presentada, la cuenta pública que presenta Orfis al Congreso del Estado indica que solo en 2016 desviaron de esa área más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, es muy lamentable que se le siga protegiendo, que el PRI debiera actuar con responsabilidad y con respeto a la sociedad exige castigo. La buena nota es que termina su fuero el día 30 de agosto y no habrá quien lo proteja. Yunes Linares insistió en que la buena noticia es que terminando su fuero el día 30 de agosto, no habrá quien los proteja y el gobierno de Veracruz irá contra Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Así están las cosas en Veracruz. Si le parece bien, nos vamos con el licenciado Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Hola a la audiencia y hola Eduardo, qué gusto estar nuevamente aquí en este espacio, sobre todo para comentar de una manera muy clara que hoy, después de 17 peritajes de especialistas, se supo que el edificio de la escuela Enrique Repsamen, que ahora le llaman Enrique Repsamen, se derrumbó debido al peso de una tonelada que tenía en ese departamento que se construyó hasta con jacuzzi la propietaria. Allí, ese penthouse que se construyó fue la principal causa de ese colapso el pasado 19 de septiembre, donde dejó 26 muertos. Estos 17 especialistas determinaron también que los castillos del edificio original no fueron construidos para soportar el peso excedente del cuarto piso, que era de una tonelada aproximadamente, pues tenía material como granito y también porcelanato y hasta un jacuzzi. De esta manera, esta situación tiene ya que ver con el avance de las investigaciones al tenerse ya estos peritajes. Bueno, no todo está tan mal. Seremos un país que tendrá récord en el arribo de cruceros. Y esto se debe precisamente a que el año que está terminando, este y el próximo, tendremos 700,000 pasajeros a bordo de 2025 cruceros, con lo que se refrendará el liderazgo de nuestro país en el 2018 en materia de turismo de cruceros y también para crear lo que empiece a ser un atractivo más para la gente. Esto dice el gobernador de aquella entidad, Carlos Joaquín. De acuerdo con el CDTUR, que es la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, de octubre a diciembre de este año se tiene proyectado el arribo de 1,149,631 cruceristas, es decir, quienes vienen a bordo, algunos de unos muy lujosos de estos navíos, que vienen precisamente con destino a Cozumel y a Mahahual, sin también omitir que están en Cancún como un atractivo. Tanto para el próximo año, la proyección de 4,629,677 pasajeros que vendrán en 617 cruceros hacen de esta actividad en la industria sin chimeneas todo un acontecimiento. Por ello también es importante destacar en este sentido que tenemos en este panorama la necesidad de incentivar al turismo, y para ello hubo una reunión de la Conferencia Nacional de Miguel Ángel Mancera propuso construir con las autoridades federales un plan emergente que incentive de manera inmediata el turismo. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, al encabezar en su calidad de presidente de la CONAGO, planteó reunirse con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, para abordar el tema de las alertas de viaje. Mancera Espinosa adoptó la necesidad de mejorar las medidas de protección civil y formular un plan de emergencia que resiliencie en la materia turística, y ya que los fenómenos naturales que se pronostican serán de mayor intensidad, huracanes, etcétera. En esta reunión de la CONAGO, los primeros acuerdos que se tomaron están en que la capital del país tenga una serie de actividades que promuevan al turismo, al igual que cada uno de los estados que integran la CONAGO. Gracias, Eduardo. Saludos a tu audiencia. A ti un abrazo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. La gran aventura en Guanajuato. 45 Festival Internacional Cervantino. Francia y Estado de México, invitados de honor. Revolución Rusa, Constitución Mexicana, Revoluciones. 3.500 artistas de 35 países. 40 escenarios. Del 11 al 29 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato. Sigue nuestras transmisiones en festivalcervantino.gov.mx. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. La lectura es la brújula que nos guiará a la 37ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Del 10 al 20 de noviembre en Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo, Tlaltenango. Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entrada libre. España y Baja California, invitados de honor. Más información en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. México en tus oídos. Un país rico en cultura y tradiciones es México. Y para el festejo del 2 de noviembre, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, viajaremos hasta Aguascalientes al Festival de las Calaveras. Lula Martín del Campo nos deleitará con la receta de la calabaza en dulce. Todo sobre protección civil en caso de desastres naturales. Y en la música, Geo Meneses. Domingo 29 de octubre a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, tenemos en la línea al director general del Servicio Geológico Mexicano, el ingeniero Raúl Cruz Ríos. No lo tenemos en la línea, se nos cayó. Bueno, pero ya también está el licenciado Raúl Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México. ¿Con qué vamos? Con Raúl Cruz Ríos. Bueno, ya recuperaron la llamada con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano. Ingeniero, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, don Eduardo? Buenas tardes, a sus órdenes. Al contrario, gracias por darme la oportunidad. Aprecio mucho porque sé que estás ahorita allá en Guadalajara y están iniciando esta convención. Más de 15,000 ingenieros geológicos se reúnen, ¿no? Sí, digamos, convencionistas, más de 20,000, digamos, relacionados con ciencia de la tierra. Geólogos, mineros, metalurgistas, ambientalistas, de todas las áreas de la conciencia de la tierra y proveeduría a la minería y al medio ambiente. ¿Qué es lo que se pretende con esta convención, ingeniero? Bueno, lo que pretendemos, como siempre, es promover la inversión en México, desde luego que vengan a invertir en México para generar empleos a través de la minería en las zonas marginadas, donde la minería muchas veces es la única alternativa de generar empleos bien pagados y que generen de manera sustentable, cuidando el medio ambiente y en coordinación con las comunidades, teniendo el aval de las comunidades y haciendo una minería sustentable, una minería moderna, amigable con el medio ambiente. Mucha de la población en México no conocemos, no tenemos idea de lo que se está haciendo en el Servicio Geológico Mexicano. ¿Nos podrías comentar sobre su importancia? Bueno, desde luego que nosotros como geólogos somos los que exploramos y localizamos todo tipo de yacimientos. Nosotros como geólogos detectamos los yacimientos minerales y el ingeniero de mina construye la mina para extraerlos. El ingeniero geólogo es el que localiza los yacimientos de hidrocarburos y el ingeniero petrolero los extrae, y de ahí la cadena productiva. Pero también tenemos programas en apoyo a la sociedad, al medio ambiente, precisamente como es los atlas de peligros para todos los municipios del país, la geología médica, sobre todo la geotecnia, el llevar a cabo estudios con apoyo con la geofísica, hacer tomografías, radiografías, tomografías del subsuelo, del territorio nacional, y de esta manera interpretarlo y saber en qué terreno geológico se va a construir cualquier obra, como el aeropuerto, autopistas, cualquier obra civil, tiene que llevar el sustento geológico. Y eso lo podemos hacer, llevar a cabo en el Servicio Geológico Mexicano. Ingeniero Raúl Flores, ¿quiere decir entonces que el Servicio Geológico Mexicano podría hacer la prospectiva o la prevención de tantos desastres naturales que se han dado en la República Mexicana? Mire, no podemos prevenir que existan los sismos, pero sí podemos nosotros con los atlas de peligro detectar los peligros. Las zonas de mayor riesgo. Detectar los riesgos, detectarlos. Prevenir a las autoridades sobre estos peligros, estos riesgos, y apoyar a las autoridades a los tres niveles de gobierno para solucionar o mitigar el ahí sí que las probabilidades de ocurrencia, por supuesto. Exactamente. Ingeniero Raúl Cruz Ríos, te agradezco mucho el que nos hayas compartido lo que están haciendo ahí en Guadalajara y ese tema que sin lugar a dudas podría poner en alerta a la sociedad en tener información geológica precisamente para entender lo que sucede con los sismos. Me gustaría invitarte a este espacio para que platicáramos al respecto. Cuando usted guste, con mucho acudimos a la invitación, así como de cualquier empresa, los constructores de las obras civiles, todo lo que se construye sobre la tierra, estamos en la mejor disposición de apoyarlos para que se construya en terreno seguro. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo. Es el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano. Muchísimas gracias. Vámonos al cartón con Luis. Bueno, regresamos. No estuvo el cartón de Luis. En la producción están un poquito retrasados, pero ya tenemos en la línea al licenciado Raúl Flores García, presidente del Partido de la Revolución Mexicana Democrática en México. Licenciado Raúl Flores García, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, un gusto como siempre estar en el punto crítico y pues saludando al auditorio también. Muchísimas gracias. Preocupados los ciudadanos porque vemos que se está adelantando los tiempos políticos, ¿no? Ya ustedes este fin de semana tomaron decisión en Asamblea General de cuáles van a ser los procesos para poder elegir sus candidatos. ¿Los podrías compartir? Sí, fíjate que, bueno, hay quien los adelantó ilegalmente. Recordarás que inclusive gobernador, eligieron de manera fraudulenta a Claudia Sheinbaum, y nosotros estamos en plena legalidad. Déjame decirte que efectivamente el jueves pasado tuvimos nuestro consejo estatal en donde por unanimidad decidimos tres cosas: el tema de las alianzas para habilitarnos a ya las negociaciones del Frente Ciudadano por la Ciudad de México, el tema de las de la gobierno de coalición y el método de elección, porque también hay que decirlo, necesitamos darle certeza a nuestros militantes. El tema del gobierno de coalición pues es más bien una innovación, un tema que a diferencia de Morena y el PRI, nosotros no queremos reeditar y perpetuar el presidencialismo que se ha vivido y que ha causado tanto daño a los mexicanos y las mexicanas, y nosotros bueno pues estamos ya en esta lógica de ir pues a un frente con los ciudadanos, con los partidos que puedan estar pues en la misma lógica de defender los valores progresistas en la Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México, el más significativo es la jefatura de gobierno. ¿Cuáles van a ser los parámetros y cuáles van a ser las reglas en las que podrán participar los ciudadanos y los militantes del partido? Mira, lo que el cargo de jefe de gobierno es unipersonal. Evidentemente ahí lo que nos permite, una vez que se juntaron más del 60% de los miembros del consejo, lo que nos permitió fue decidir que esa candidatura se hiciera por consejo. Nuestra decisión está pegada al estatuto y en este caso el consejo estatal estará decidiendo quién será la candidata o el candidato a jefe de gobierno por parte del PRD, y que propondremos también al Frente Ciudadano por México. Por lo que se está viviendo, sobre todo en la Ciudad de México, con las candidaturas, ¿PRD tendrá candidato competitivo? ¿Y tienes quiénes podrían ser? ¿Ya tienen visualizado quiénes son los hombres y las mujeres fuertes para competir? Mira, hay candidatos y candidatas, pero se tiene que entender que justo la opción de hacer el frente, Eduardo, es porque nosotros queremos privilegiar la propuesta. Nosotros debemos ser muy serios en el caso del PRD de la Ciudad de México. Vamos a primero diseñar la propuesta de gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a un gobierno que transparente su plataforma, que sea exigible, que se pueda coordinar y pueda aceptar el efectivo contrapeso que serán los poderes judicial y legislativo en la Ciudad de México, que además esté dispuesto a someter decisiones importantes a la consulta ciudadana y que esta sea vinculante, que pueda ser exigible la plataforma política que presente el frente en este caso, y no tendrá que ser un candidata que no reedite la cultura política priista, porque el gobierno de coalición ya no cabe en esa figura. Nosotros queremos un candidato, una candidata de esas características, sobre todo también para el tema del frente, y estaremos sin duda pues con candidatos, votas fuertes, gente que ha estado colaborando en este esfuerzo y militando de unidad en el PRD, ¿no? Pero ¿tienes nombres, claro? ¿Tienes nombres o todavía no hay, bueno, posibilidad de mira, tener nombres? Quien ha dicho que le interesa pues es sin duda Alejandra Barrales, está uh-huh. también Amalia García, está también el propio el secretario actual de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, está Manuel Granados, el doctor Agüed, hay quien ha mencionado a Héctor Serrano, por ejemplo. Bueno, pues todos ellos son figuras indiscutibles de la ciudad. Tenemos pues la convicción de que sobre todo han defendido al gobierno de la ciudad, el proyecto de la izquierda en la Ciudad de México, y eso pues se tiene que premiar. Además han sido congruentes con la plataforma del PRD. Claro. Y en ese caso pues porque hay de repente quien cree que puede llegar simplemente y ser ungido, o sea, eso es lo que no vamos a hacer. Esa cultura es la que no queremos de verdad, bueno, ya reeditar. Si te parece, licenciado Raúl Flores García, y me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que revisemos esa agenda, ¿no? Veamos los perfiles y podamos comentarlos y platicarlos. ¿Me permitirías? Claro que sí, Eduardo, con todo gusto, cuenta conmigo, ya hemos estado por ahí y lo volveremos a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ahí en la mesa del punto crítico. Bien. Pues vamos a un corte y regresamos. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Junto a Enrique Guzmán. Nos vemos presumida, no te puedo. 60 años de carrera artística. Un concierto como nunca lo habías visto. 31 de octubre, Auditorio Nacional. Más información en Ticketmaster.com. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. XEIAM, 1470 kHz. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 Hola. Minutos. Ya está nuestro compañero Miguel Ángel López Farías, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El tema, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, público de Radio Fórmula. Punto crítico. Bueno, es en Puebla una serie de impactantes hechos de desapariciones de jovencitas, de crímenes, de esa impunidad y cotidianeidad con la que respiramos los sucesos en contra de ellas, de las mujeres. Seguir contando las desgracias como si no lo fueran profundiza nuestro desgarre moral. No hay cuerpo policíaco que alcance para protegerlas. Se necesita que las leyes sean más duras, enérgicas, que la sociedad haga conciencia sobre lo que está sucediéndole a ellas. El total desamparo de las mujeres a manos de hombres que no reparan en las consecuencias y deciden violarlas, matarlas, secuestrarlas, humillarlas. Ya se ha perdido mucho tiempo discutiendo qué hacer para salvarlas. Todos tenemos muy, pero muy en claro que son frágiles porque el Estado mexicano lo es. Todos sabemos que hoy puede aparecer una de nuestras hijas, esposas, hermanas o madres gracias a que las barras de protección hacia ellas se quebraron debido a que hemos sido incapaces de darles un trato digno. Que la visión machista del mundo político, legal, laboral y familiar o el la casa deje de serlo para hablar en serio de las causas que provocan que cada vez más mujeres sean víctimas de la violencia. Que jovencitas como las de Puebla o Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Estado de México, dejen de ser costales receptoras de las deformaciones del hombre. Se ha dado marcha atrás a todo intento por rescatarlas, por protegerlas. Si no es así, deberíamos preguntarnos el por qué seguimos con la numeralia del horror hacia ellas. El hombre, muchas veces desde la supremacía de una supuesta ventaja intelectual y física, desprecia a las del género femenino, las humilla y arrastra a una penitencia sistemática a no generarle un mundo mucho más seguro. La prueba son las miles de víctimas en el país. Ellas, sí, como la carne de cañón de las pruebas de laboratorio masculinas, en donde existe solo la defensa hacia ellas en el discurso, pero no en los actos. ¿La mejor prueba? Bueno, pues las muertas, las secuestradas, las violadas, las humilladas en sus centros de trabajo, en las calles, en las escuelas, en el hogar. Más que alertas de género, México requiere un trabajo solidario, de cohesión y defensa en torno a nuestras mujeres. Que sea el hogar la primera aula en donde se formen a los hombres con respeto hacia ellas. Sí, el respeto hacia la vida se ha quebrado en muchos aspectos, así es. Y colocar a nuestras mujeres en la primera línea de víctimas no es más que un acto cobarde del hombre, así de sencillo. Soy Miguel Ángel López Farías. No regaño, es picotazo político. Chico picotazo de Miguel Ángel López Farías. Mire, aquí lo que vemos es, por principio, la voluntad política de los funcionarios públicos de querer imponer el Estado de Derecho, de llevarnos a la justicia. Pero día a día lo único que vemos es impunidad y falta de acción de quienes deberían cumplir con la norma y con la ley. Y lo hemos visto en estos últimos días, ¿no? Buscar cómo torcer las leyes que ya están vigentes, que fueron consensadas en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, el primero en meterle la mano para torcerla es el Ejecutivo, buscando ahí cómo brincarse la supervisión o la vigilancia de los diputados. Nombra, como ha visto usted, encargados de despacho para que no tenga que pasar por la aprobación del Senado de la República. Así son las cosas, y en el caso de los feminicidios, también por ahí va la situación. No hay voluntad política de que se lleve a cabo la persecución de los delincuentes y se les lleve a las cárceles para que paguen sus crímenes y delitos, ¿no? Pero ¿qué sucedería si algún hijo o una hija del señor presidente de la República le llegase a suceder una cosa como estas? O a un secretario de Estado. Mire, más que inmediatamente se harían las investigaciones y encontrarían los culpables. ¿Recuerda el caso de la camioneta de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Todavía no pasaban ni 2 horas y ya tenían localizados a los delincuentes y al vehículo. Pero usted vaya a presentar una denuncia, a ver cómo le va. Y en esos temas económicos, políticos, de qué es lo que pasa con nuestro México, ya está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, lo tenemos en la línea. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe, comentarista de este espacio. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, igualmente, muy buenas tardes, Eduardo. Antes de entrarle al toro, ayer estuvieron de fiesta en el campus Santa Fe, ¿no? Ya las titulaciones, las firmas de los títulos. Así es, sí, desde luego, bueno, pues buscando contribuir con México, con jóvenes justamente que nos la pasamos diciendo que cambien y que cambien al mundo, pero pues si vamos sumando de poquitos en poquitos, sí lo vamos a lograr. Así que jóvenes como tu distinguida hijita, pues ponen en alto el nombre del Tecnológico de Monterrey. 3 premios que otorga el Tecnológico de Monterrey, o reconocimientos, ¿no? Con los alumnos que realmente se distinguen y pues otorgan su tiempo y su esfuerzo para la comunidad. Ya lo creo, sobre todo, repito, porque el pago de nuestra hipoteca social tiene que ver justamente con ver al otro México, ¿verdad? Un México de 53 millones de personas en alguna condición de pobreza, y que si bien es cierto que no lo vamos a resolver su problema evidentemente con un servicio social, sí le podemos hacer después con el uso de nuestro conocimiento. Por supuesto, pues ahí están los alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe y de la Ciudad de México, ¿no? Porque el Estado de México también está incluido, son un eje rector aquí en toda el área metropolitana. Nuestras felicitaciones a todos ellos por el esfuerzo y por haber logrado culminar su carrera. Doctor Raimundo Tenorio, el pago de la hipoteca y a la sociedad, ¿lo vemos ahora comprometido con el Tratado de Libre Comercio? Sí, mira, a final de cuentas, las negociaciones que se llevan a cabo en un tratado son para beneficiar a los consumidores. Ese pago de hipoteca que se puede hacer dándole acceso a los consumidores a bienes que satisfagan sus necesidades, que obviamente beneficien su bolsillo. Nosotros nos hemos visto beneficiados en nuestro bolsillo en estos 23 años con NAFTA, sin duda, pero también hemos deteriorado la estructura industrial en nuestro país al favorecer más el componente importado que el valor agregado. Son cosas evidentemente que tienen que corregirse, no a la vista de los resultados, sino en la estructura misma con los incentivos adecuados para que podamos no ser tan vulnerables hoy justamente a estas prácticas de negociación nocivas, sucias de parte de nuestro socio. Así que los resultados del libre comercio también, si se va para atrás en esto, perjudicando a los consumidores norteamericanos, y es ahí donde tenemos que sumar justamente en esfuerzos para torcerle la mano a este Donald Trump y pueda convencerse de que va a afectarse también el bolsillo de las propias empresas de él, que es algo que no quiere ver, dar marcha para atrás con el acuerdo de libre comercio. Fíjate que habíamos visto en los dos sexenios anteriores que se había podido separar o deslindar el componente político del económico, y eso dio de alguna manera certeza y seguridad a todos los inversionistas en lo que se podía o no hacer en el ámbito de inversiones en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ahora sientes que el componente político está descomponiendo las cosas? Porque inclusive la negociación se está llegando hasta 2018 y ya no se pudo cumplir con los tiempos que habían establecido para este año. Sí, pero esa descomposición justamente política es por hacer uso del poder en beneficio personal. Entonces, el señor Trump pues hace uso del poder político para beneficio personal porque le interesa su figura, lo que él significa para ese elector norteamericano pues anti el libre comercio, ese elector norteamericano anti multirracista, anti toda esta cultura del norteamericanismo que ha favorecido que los Estados Unidos justamente sean el país más globalizado. Entonces, cambiar de paradigma a un paradigma de proteccionismo, me parece que los propios consumidores terminarían por darse cuenta en el muy corto plazo, en el 2018, de que pues esto fue haber comprado un discurso de enamoramiento incendiario que simplemente fue votar por el adversario, que no realmente fue un voto consciente. No va a ocurrir en Estados Unidos lo que ocurrió después con Brexit, que vimos caras largas de los ciudadanos viendo que se les caería a pedazos esa relación con el continente que les ofreció una participación de inversión y de comercio de largo plazo, y que ahora ya ves, no va para adelante el Brexit, están incluso repensando hacer otro referéndum. Entonces, ojalá, y en Estados Unidos me parece que los ciudadanos están a tiempo de dar marcha atrás con algo en lo cual se van a arrepentir en el corto plazo. En tu opinión, en tu análisis, ¿tú consideras ya por último que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va a continuar o llegará a la posición de que se desaparezca y se eche para atrás? Mira, sí, lo va a hacer el señor Trump. Yo estoy en un escenario pesimista que sí va a darle marcha atrás al acuerdo de libre comercio, pero afortunadamente existen los mecanismos legales en Estados Unidos para que empresarios se amparen. Acuérdate que es una decisión de carácter administrativa y ejecutiva, pero no legal. No es legal hasta que el Senado no ratifica la decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese tiempo, que son esos 6 meses en los que transcurriría eventualmente esa negativa a continuar en el acuerdo de libre comercio, es tiempo suficiente para que empresarios y sociedad afectada se ampare ante esa decisión del Ejecutivo y se vaya incluso esto a decisión de una Suprema Corte. Y subsanarlo, ¿no? Pero al final de cuentas queda la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Los tratados que por ahí están firmados por México y otros países, incluso Estados Unidos. Y ahí créeme que ahí sí sería continuar.